Estuve pensando qué cosa tienen, viste que las distintas disciplinas, ¿no? Que hay. ¿Qué cosa buena y qué cosa mala tiene cada disciplina? Y en general, no, de las cosas malas más vale ni hablar, todo. Hay un gran negocio, por ejemplo, alrededor del deporte. Es un negocio gigantesco el que hay. Vos te das cuenta, prendiendo un televisor, mirando un rato, pasando de canales los partidos que hay, las organizaciones que existen en todos los países. Digamos, esto tiene que ser parecido al negocio de los laboratorios. Por lo menos. No digo las armas, que ese me parece que es superior, y la merca, que me parece que superior a las armas todavía. Pero dentro de estos negocios, creo que el fútbol en los últimos años se ha incorporado a este bestial negocio. Mi papá arrancó jugando en la primera de Central en el año 1935. A ver, tenía 17, 18 años. Jugaba muy bien mi viejo. Pero en aquella época, jugar al fútbol no representaba el negocio que existe hoy en día. Es más, no estaba bien visto. A ver si te lo digo. Tan mal visto estaba que mi vieja le dijo: si te querés casar conmigo, deja el fútbol. Por supuesto, el viejo pollerudo dijo: bueno, está bien, no, no juego más. Pero jugaba muy bien, era half izquierdo, jugaba detrás del Chueco García, famoso jugador que se lo quiso llevar a Racing. A mi viejo lo fue a buscar a la casa. Pero bueno, en ese momento mi vieja le dijo: no, no, no, no, querido. Vos, fútbol no, es una porquería, es un ambiente podrido. Así era. Una visionaria. Mirá que me está escuchando el tipo, porque lo iba a charlar con el Fede Yáñez, pero me está escuchando el desgraciado, no sé cómo hace. Fede, ¿estás por ahí? Sí, Kike, acá andamos. La verdad que todo. No sé para qué me llamaste, pues hiciste una descripción bastante clara del asunto. Sí, bueno. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la parte jodida? ¿Tiene una parte jodida el fútbol con semejante negocio? Porque a todos los otros negocios que yo menté, yo le puedo encontrar la parte jodida. Pero es algo así como la religión. Protege de alguna manera. El deporte es sano, entonces protege también de alguna manera. ¿Digo bien o no? A ver, el fútbol tiene cosas buenas y cosas malas como cualquier deporte. Si querés, tiene más cosas malas porque es el deporte más popular del mundo. Sí. Si tuvieses que buscar, no hay tantos deportes que muevan tanta guita Sí. como para prestar atención a las patas más rengas. No sé, podés pensar el boxeo, el golf, el Ajá, tenis, ajá. la Fórmula 1 y no mucho más. Si bien hay deportes que mueven mucha guita, el Sí. atletismo, el rugby, ni que hablar, el básquet, la NBA, pero digo, los otros tienen como otra dimensión, si querés, en materia de negocio, no digo en materia de Sí, televisación, de sí, impacto, sí. de seguidores. No, pero por El fútbol ejemplo, lo que. escuchá, el judo no Sí. debe mover un peso, o algunos pesitos, pero no sé si es un gran negocio. No, digo, en el juego de la historia el fútbol se terminó llevando el grueso, por decirlo de Claro, una manera. sí. Hay deportes que sí, o sea, mencionás el judo, vas a Francia, es una religión. Ah, Digo, o sea, okay, de hecho sí. el mejor judoka de los últimos 20 años es un francés que pelea en peso pesado, que creo que ganó de las últimas 5 medallas de oro, ganó 4. O sea que más o Sí, menos, digo, sí. pero son fenómenos más, no sé si aislados, pero más. Según qué tipo de región. Claro, no El fútbol tan lo que tiene a favor es que. globalizados, no tan globalizados. Exactamente. El Sí. fútbol tiene un poder de penetración enorme, que vas a cualquier país del mundo y vas a ver pibitos, pibitas jugando al fútbol. Y en el caso de si sos argentino, te puedes ir a Camboya, Claro, a Canadá o a claro. Nicaragua y vas a ver a alguien con la remera de Messi. Sí. Lo negativo, si querés, pasan algunas cosas por una cuestión más filosófica, si querés, el tema de lo que vos planteabas de tus padres, de corromper algo que debería ser solamente un deporte, algo Sí, lúdico, sí. que ya es más una discusión, no sé si vieja, perdida o que no tiene caso darla ahora. Y lo que tiene, si querés, del lado de lo que son los negocios ilegales que planteabas hace un ratito, que con el tema del crecimiento, sobre todo en los últimos años, de las apuestas y de Sí, los arreglos de sí, partido, sí. bueno, tiene como una veta en donde, no sé, el año pasado hubo un club del ascenso que echó a 16 jugadores de su plantel porque están metidos en una red de apuestas que les escribieron un chabón a través de otro chabón, a través de otro chabón. Sí. Y esa red, no sé, apuesta en la sobre partidos de la segunda división de Azerbaiyán porque es negocio. Ah, Entonces, esa claro. quizás es el problema más grande que tiene hoy desde el plano de lo ilegal, si querés. Sí, pero el tema de las apuestas en el fútbol, Sí. digamos que ahora puede ser un gigantesco negocio, pero hace mucho tiempo que se viene apostando y hay, no sé si empresas, pequeñas empresitas o lo que fuere, que tienen gente que va a la cancha para transmitir los resultados como medio como en directo. Ahora tendrán otros sistemas de conexión. Bueno, pero me parece que en los últimos años eso se ha potenciado. Sí, quizás en el plano de lo local, lo más referido que teníamos a apuestas deportivas era el PRODE, que Ah, para claro. aquellos que no sepan de qué se trataba, Sí. era vos ibas a una agencia de lotería, agarrabas un cartón, jugabas a local en patio visitante a los Sí. partidos de primera división, Sí. y el que más aciertos tenía ganaba. Claro. Quizás podía quedar vacante. Sí. Ahora el tema es que las plataformas tienen, vos podés apostar. Eso había que apostar antes del partido. Ah, claro. Vos Sí. ahora podés apostar antes y durante el partido, porque podés apostar desde quién va a ganar, que sería lo más lógico, Sí. hasta quién patea el primer córner, cuántos amonestados puede haber, si va a haber un penal, Sí, y sí. eso es lo que hace que el sistema sea corrompible, porque antes vos, si querías hacer empate, victoria o visitante, necesitabas, no sé, si querías que un equipo perdiese, Sí. mínimamente tenías que sobornar al arquero y a los centrales. Claro. Sí. Ahora con que agarres a uno y le Ah. digas, vos entre el minuto 1 y el 20 Sí. tenés que hacer echar, Sí. y de repente antes de ese partido se direcciona una banda de apuestas en eso, y puedes hacer una fortuna. El tema es que hay mecanismos para detectar eso, Sí. pero al haber, digo, yo te dije el segunda división de Azerbaiyán no como algo excepcional o como algo que se me ocurre, es porque Sí. sucede. Porque es más difícil de monitorear que si querés apostar en la Premier, porque no vas a corromper a un tipo, o es difícil Claro. corromper a un tipo que gana Sí. 50 millones de dólares al año. Sí, claro. Pero las cosas se van también naturalizando con el tiempo, ¿no? Ponen un cartelito muy chiquitito ahí abajo diciendo que el juego es choto, más vale no jugues, pero con una letrita que casi ni se ve. Y la publicidad es muy grande, es importante, y veo que hay muchas empresas con distintos nombres que hasta sponsorean equipos. Con lo cual, Sí, bueno. el negocio es gigante. Y pasa que esto de ir naturalizando el juego, que en el fondo es choto y que provoca muchas caídas familiares, ¿no? Porque es una enfermedad, está catalogado como una patología. Y sin embargo está a través de los canales, a través de la radio, se está manijeando todo el tiempo que juegues. Es No, choto eso. ya. No, y además está ahí cada vez más fácil apostar para adolescentes, para Sí. chicos chicos, porque necesitas una cuenta en cualquiera de estas plataformas y ya ni siquiera una tarjeta de débito. Yo todavía no tengo hijos adolescentes, pero Sí. calculo que si no les sacan tarjetas, les abren una cuenta de una billetera virtual y los padres le depositan guita para que se Eso. muevan con eso. Sí. Y con los pibes, con eso apuestan y genera ludopatía. De hecho, hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que 7 de cada 100 personas tienen problemas de juego, Ah, que es un mira. numerito, Ah, es un mira. montón. Y Sí. vos decías lo de los equipos. En primera división de Argentina hay Sí. 7 equipos que tienen en su camiseta una casa de apuestas: River, Sí, Boca, sí, Racing, sí. Vélez, Estudiantes y los dos equipos de Rosario. Con toda la cuestión que tiene que sean equipos de alto voltaje en muchos Claro, casos. sí. Bueno. La AFA tiene un sponsorio de una casa de apuestas, la Liga de Fútbol tiene otra, y no te tenés que ir muy lejos. ¿Sabés cuántas camisetas en Brasil sobre 20 equipos de primera edición tienen una casa de apuestas? ¿Cuántas? 15. Ah, bien, bueno. No, bueno, entonces eso ya no tiene arreglo, eso no tiene solución, ni se va a poder de alguna manera controlar. Eso es incontrolable, ya está, ya está. Porque No, aparte, dependés del Estado. sí. Sí, Pues ponele, bueno, sí. en Brasil este año suspendieron a 11 jugadores por estar arreglando partidos. Entre ellos un argentino que cuando lo suspenden en Brasil se viene a jugar a Argentina Y después la FIFA saca, extiende que la sanción no es solo para jugar en Brasil, sino en todo el mundo, con lo cual van a estar un año muchos suspendidos, algunos Sí. de por vida. Lo que pasa es que después de que pasó eso, recién ahí el Congreso brasileño Ah, sancionó una ley sí. en donde cobran impuestos a los que juegan y a las plataformas. Antes no les están cobrando una cuota tan alta, o casi no le cobraron ninguna cuota más que la básica. Claro, pero Entonces, la punición, si existe esa palabra, viene a través del bolsillo, claro. no viene a través de ojo que esto es enfermizo, ojo que esto es choto, no viene a través de eso. Te voy a cobrar, seguí Bueno, jugando, pero yo te voy a cobrar. Como si de eso hecho, muchas. hiciese retroceder al jugador. Vamos. No, eso no. No, Bueno, de vamos. hecho, lo que vos decías de que la advertencia de que jugar es perjudicial para la salud, Sí. había páginas que hasta no hace mucho, páginas acá en Argentina, ni siquiera te ponían esa leyenda. Ah, claro. Con lo cual, mucha gente, Sí. porque obviamente el que quiere jugar, como el que quiere fumar, como el que quiere chupar, lo va a hacer. Sí, señor. La advertencia que figura en la web, en los cigarrillos o en el alcohol, puede generar un cierto efecto disuasorio, un cierto efecto de Sí, culpa, pero el sí. que realmente tiene problemas, no sé si cuánto le puede llegar a afectar. Claro, claro, Con lo claro. cual, bueno, no sé por dónde hay que abordarlo, pero sí, es un tema, ese sería como la pata floja hoy por hoy. ¿Sabés cómo suceden las cosas en Estados Unidos? Porque digo, ahora con el advenimiento de Messi, parece ser visto desde acá que el negocio del fútbol, que no era tal en Estados Unidos, porque estaba de alguna manera sobrepasado por el fútbol americano, el básquet, etcétera, parece ser que viene creciendo. Entonces, aquellos dineros que por ahí nos llamaban la atención, que se le pagan a Messi, o la guita que se pone en eso estará dando buen resultado en este momento. No sé si, como lo dicen en algunos lugares, hay una especie de furor, por el fútbol. No, no lo sé. Vos lo sabrás. Yo no lo sé. No, en Estados Unidos se están empezando a invertir guita fuerte ya desde hace varios años, pagando jubilaciones de privilegio a muchos jugadores para que se vayan a retirar, como en el Ah, caso de Messi. sí. También están invirtiendo, no tan fuerte como Arabia Saudita, en talentos más jóvenes, Ajá. pero Estados Unidos tiene la Copa América el año Sí, que viene, la sí. Copa de las Confederaciones el 2025 y el Mundial en 2026. Ahí está. Y tiene una cuestión más liberal de la economía, si querés. Que vos, por ejemplo, vos acá tenés que las entradas salen un precio que está determinado por AFA. Sí. Marca, el piso es esto, después los clubes más o menos pueden cobrar, pero no suelen haber tanta distorsión entre un partido y otro. Sí. El partido que jugó el Inter cuando Messi estaba con el seleccionado, que él no estuvo obviamente, las entradas salían $30, más o menos. Ajá. El último partido que él jugó, antes de ir a la selección, en reventa, que es legal en Estados Unidos, Ah, hay sí. páginas tipo Viagogo, Sí. que es legal, estaban 500, $600, solo porque estaba Messi. Claro. ¿Entendés? Y al partido siguiente salían Claro. nada, Sí, sí, 30. sí. Sí. Hay Okay. como una distorsión en ese sentido y yo creo que sí, que la presencia de Messi potenció un negocio que se estaba empezando a encaminar fuerte. Lo que pasa es que tenían buenos nombres, ahora tenés al jugador más popular del mundo, Sí, campeón del mundo en el sí. mundial, y bueno, es una mina de oro lo que están haciendo. ¿Quiénes responden más en Estados Unidos para el fútbol? ¿Los mismos estadounidenses o toda la gente que viene de Latinoamérica y vive allí? Porque parecería ser que el fútbol no fue nunca de los Yankees. El fútbol es más de las yankees que de los yankees. Ah, O sea, mira. las mujeres, el fútbol femenino en Estados Unidos tiene mucha más importancia que el de mujeres que el de varones. Ajá. De hecho, porque las mujeres de sobre 9 mundiales ganaron 4. Sí. O sea, mal no les ha ido. Sí. Si bien en el último mundial fue la primera vez que no se metieron entre las 3 mejores, pero después sí hay un componente importantísimo de las comunidades latinas que ven Claro. en el fútbol Sí. como un refugio, más allá de que, no sé, dominicanos, puertorriqueños, mismos venezolanos tienen su refugio más en el béisbol que en el fútbol, porque es una cuestión más de su idiosincrasia, Sí. pero mexicanos, el resto de sudamericanos y obviamente muchos de los centroamericanos en el fútbol lo tienen. así todos los estadounidenses le prestan un poco, cada vez más atención. Lo que sí está sucediendo en estos partidos de Messi, que calculo es más una cuestión de como dirían los gringos, de show off, de aparentar, sí, de ostentar, claro, claro. Es la presencia de farándula. O sea, Messi, creo que el primer partido que juega, estaba bien. LeBron James en la cancha y se saludaron. Ajá. O estaba Serena Williams, sí, o va Beyoncé, claro. O van Owen Wilson, que se sacó una foto y Messi le regaló su camiseta. Me parece que Messi se está metiendo como en un show. Yo siempre digo lo mismo en la radio. Yo me juego lo que no tengo, que cuando se hagan los Oscars, Messi está en la alfombra. Ajá, claro. Lo llevan como personaje a los Oscars. Exactamente. Eso no cabe la menor duda. Sí, sí, sí, sí. Y que seguramente van a organizar o van a intentar, tipo cuando arranque la NBA, Messi en el primer partido de Miami Heat tirando la pelota o estando en la cancha o haciendo cruces con deportistas de alto nivel, no sé, claro. Con Michael Jordan, claro. con Andre Agassi, con el que sea, para darle visibilidad. Digo, me parece que lo de Messi pasa por dos cuestiones, por una cuestión deportiva de levantar el nivel de la liga, pero sobre todo por una estrategia de marketing brillante. Brillante, eso es. O sea que Hollywood se mete también allí con Messi y es probable que, como vos decís, esté presente, aunque sea presente, como figura. Sí. Sí. Y no me sorprendería que hagan, no sé, una película de Adam Sandler en donde el tipo haga un cameo están por jugar un partido de fútbol, che, nos falta uno, van a gritar, ¿viste? La típica, van a gritar por el costado, flaco, ¿vos sabés jugar al fútbol? Más o menos, y lo va, y el chabón haciendo tiqui tiqui, y después lo van a despachar. Digo, no me sorprendería que pase eso. Qué maravilla. Bueno, pero yo arranqué para otro lado, arranqué con las deformaciones que también se van produciendo en esto que parece bueno, en esto que parece un deporte, en esto que parece que tiene que ver con la salud y que hay un trasfondo muy jodido del que se habla poco y quizá se hable poco porque el negocio es muy grande. No, obvio, el deporte mueve un montón de guita. Seguro. Vos pensás que hay, no sé, la final del Mundial creo que la vieron 1.500 millones de personas. Sí. El mundo tiene 7.500. Sí, sí, sí. Obviamente que el deporte es salud, pero también es un trabajo. Para mucha gente es un trabajo. Claro. Millonarios como Messi o LeBron James. O mucho menos. O chicos. Sí. Sí, o pibes y pibas que están becados por el Estado. Y claro. Que son judoka, remero, canotieri. Que compiten porque su sueño era ser atleta de alto rendimiento, subsisten con beca, algún sponsor privado, algún premio que obtengan por participar. Lo que pasa es que sí, el grueso se lo llevan. Está bien. Es un puñadito de deportes que se llevan el negocio. Sí, ¿hubo quejas con respecto al costo de la entrada para ver a la selección ahorita? Y la selección, lo que hizo la AFA, yo creo que innecesariamente, porque el negocio lo podían hacer igual. Sí. Obviamente que este es un negocio mayor. Para aquellos que no sepan, la AFA sacó algo que se llama AFA ID. Sí. Que si vos pagas 5 millones de pesos, tenés las 9 entradas de local de Argentina. Y la prioridad para comprar Copa América y Mundial. O sea, vas a tener una ventana de tiempo donde vas a tener la chance real de comprar. Está bien. Un segundo estamento que pagas 2 millones y tenés las entradas de las eliminatorias y capaz compras Mundial y Copa América, y una que pagas una membresía anual muy baja en donde tenés prioridad por sobre los que no. Lo que hizo la AFA básicamente fue hacer de la selección un club abonado. Eso o sea, es. Hay muchos equipos que Eso tienen es. Abono. Vos pagás por claro. año y tenés tu asiento. Eso es. Y la selección parecía como un terreno más inmaculado, en donde eso no debiera suceder. No. Es el negocio por tres cuestiones. Sí. Porque Argentina campeón del mundo. Sí. Porque Messi todavía está jugando. Claro. Porque si hay chances de sacar guita, la AFA no se la va a perder. Gracias, Fede. Te mando abrazo grandote. Cuídate mucho. Beso, Quique, y que siga todo bien allá en Córdoba. Bueno. Cuídenos las fierras. Bueno, chao. Chao. Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez, YNZ. Y bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.